El gobierno de Milei y Villarruel está ejecutando de manera brutal y acelerada el plan de ajuste más despiadado de estos 40 años de historia democrática. Es la reedición de la miseria planificada por Martínez de Hoz. Han interrumpido el envío de alimentos a los comedores populares. Es necesario y reclamamos que se restablezcan de inmediato. Está claro, lo único que genera este plan son ganancias extraordinarias para unos pocos y el hambre para la mayoría. En los barrios populares se vive una emergencia humanitaria sin precedentes en nuestra patria.